yaya ri, ri, ri, ri, ri, riva del árbol, su colita se rizó, todo el bosque se rió. El ridículo sintió cuando ella se volvió y su cola se le dio. Pero a ri, ri, ri, ri, ri, riva del árbol, otra ra, ra, ra, tita subió. Y allá ri, ri, ri, ri, ri, riva del árbol, también su cola enroscó y todo el bosque la imitó. Todo rabo se encrespó. Nadie nunca recordó quién la moda implantó. Y en la ra, ra, ra, ra, ra, rama del árbol, esa ra, ra, ra, tita subió. Y allá ri, ri, ri, ri, ri, riva del árbol, de su obra se rió. ¿Y saben lo que hizo la ratita cuando vio que todos los animales del bosque se habían encrespado la cola? Mojó su cola y se la alisó.